Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola y bienvenidos. Después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos ponemos ya a comentar una publicación muy reciente de la web alhama.com. Pues sí, y no es una publicación cualquiera, ¿eh? Es un artículo con muchísimo afecto que encontramos en la sección Espacio Literario. Exacto. El texto se titula El juglar del pergamino. Y lo firma Benito Vinuesa Guerrero. Efectivamente. Se trata de, bueno, de un homenaje muy sentido a un compañero. A un compañero de la casa, sí. A Manuel Juan García Ruiz, que colabora tanto en la web como aquí, en Radio Alhama. Y el motivo, que es lo más importante, es desearle que se recupere muy pronto. Eso es. Ha tenido una intervención en la vista y desde aquí, pues, le mandamos todos un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Y es que el homenaje es precioso. Cito un fragmento para que la gente se haga una idea. A ver. Lo describe como trovador y añade que en su día fue arquitecto y presume del labriego. Fíjate qué maravilla de descripción. Es que en dos versos te resume una vida entera, ¿no? Totalmente. Esa mezcla de arquitecto, de técnico, con el orgullo de ser un hombre de campo. Claro, la precisión y la tierra, la cultura y las raíces. Es que es un retrato perfecto. Y el autor además destaca cómo su fama va creciendo. Dice que va de Alhama al mundo entero. Que es una hipérbole, obviamente, pero muy cariñosa. Sí, sí. Y el remate final tiene un punto de humor que a mí me encanta. Ya sé por dónde vas. Después de todos los elogios, de ponerlo por las nubes, va y termina con un «se ve que nadie es perfecto». Es que es brillante. Le quita toda la solemnidad y lo convierte en algo cercano, en una cosa de amigos. Desde luego. Pero es que la cosa no termina ahí. No, porque sus hijos también han participado, ¿verdad? Sí. Han preparado un montaje y añaden una descripción de su padre que es, bueno, es pura poesía. A ver, cuéntala. Lo definen como «apasionado con su pueblo, trovador de espinelas en pergamino eterno». Vaya, trovador de espinelas. Ojo, que eso no es cualquier cosa. Explícale un poco, que es interesante. Pues la espinela es una de las estrofas más complejas de la poesía española. Son 10 versos con una rima muy concreta. Vamos, que hay que ser un maestro para dominarlas. O sea que no solo dicen que escribe bien, sino que es un verdadero artesano de la palabra. Exactamente. Y luego esa imagen del pergamino eterno. Preciosa. Sí, sugiere que su obra va a perdurar, que no es algo pasajero, que tiene vocación de quedarse para siempre. Pues en fin, desde aquí no podemos hacer otra cosa que sumarnos a ese deseo. Por supuesto, nos sumamos a todos los deseos de una recuperación rápida y feliz para nuestro compañero Manuel. Y animamos a todo el mundo a que entren a alhama.com, que busque el artículo y que lea el poema entero, porque de verdad que merece la pena. Pues con esto yo creo que terminamos el comentario de esta noticia tan especial. Así es. Nos despedimos ya, pero seguimos preparando el próximo comentario, como siempre, en nombre de los dos. Y bajo la batuta de Juan Cabezas, que ha estado en la dirección y en el control técnico y que ahora mismo nos da paso a la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.